en esta nueva alba, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que le he dado a mi padre a todos ustedes, sus hijos muy queridos de mi padre y mis hermanos, mis hermanitos, mi pueblo facultativo, mis parvulillos. No se les olvide hacer sus oraciones y agradecerle a mi padre siempre y en cada momento de su vida, ya que muchos lo hacen mecánicamente y así no funciona. Háganlo de corazón, todos los días, por su familia, por sus amigos, por sus alimentos, por su vivienda, por su salud. Por su labranza, por su hogar, no se les olvide, ya que muchos de sus hermanos lo hacen, pero en equivocación. Oran por lo material nada más y se lo olvidan sus hermanos, su familia. Y así mismo, si estás en enfermedad también, ora por él, para que mi padre te dé la salud, o te ayude a encontrar una salud, la salud con aquel médico, o con aquel hermano, o con aquella facultad también, ¿por qué no? Para eso son mis escuelas, mis recintos, mis portales de luz de mi padre y míos también. Porque me ha permitido ayudaros y haber esa comunicación a través del inframundo, como dicen ustedes, o del otro mundo, o del otro espacio. Ya que muchos piensan todavía que nada más, muchos hermanos, sobre todo digo, en equivocación, piensan que nada más vinieron al mundo a tener hijos, ya medio criarlos, y nada más, y no es así. Repitiéndole lo que les he dicho muchas veces, la mayoría de vosotros tienen misiones que muchos no quieren cumplir, o piensan que es un juego, o que es algo temporal, y no. Ustedes mismos recuérdenlo. Ustedes le pidieron a mi padre y le imploraron que se les diera esa oportunidad en otra vida, en una reencarnación, como quieran decirles. Y muchos, a pesar de que la pidieron, se olvidaron totalmente de ella. Entonces es labor de ustedes. Y como les he dicho, con la ayuda de mi padre, tanto se ayudaron ustedes como yo mismo también los ayudaré. A través de mi padre, desde luego. Porque sin su permisión igual yo no puedo hacer gran cosa. Pero si él dice adelante, yo corro a ayudarlos también. Pero si dicen, no, yo quiero que todo, como dicen ustedes, que todo me caiga del cielo, desde luego que no va a ser así. Mas sin embargo, ustedes luchan, se esfuerzan, cambian su actitud. Cambian su lenguaje también a lo positivo, que muchos acostumbraban las palabras insanas. Y ahora han cambiado, es el primer paso. Así mismo su alimentación también, que a veces es difícil por su economía, no hay problema, pero igual no abusen en la comida insana, que si les hace daño, entonces ¿por qué consumes eso? Si les permito que haya también bebidas embriagantes, ¿por qué abusan? así en todo también. Como se les ha dicho, hagan el balance en su vida, de su alimentación, de sus labores diarios, de su labranza. Y así mismo la comunicación con sus hermanos, de todos. Porque como dicen ustedes, y es cierto también, todos se necesitan de todos. Entonces, ¿por qué tú dices, con este hermano no quiero saber nada? ¿Por qué me dices, este hermano no es cierto, ahí no, ahí son malos? Sino que son buenos. O dice esta hermana o hermano, nada más yo soy la fuerte, ellos no tienen fuerza. O ellos están en la oscuridad. Entonces, ¿qué está haciendo esta hermana? Está cayendo en lo mismo que está diciendo. Porque las que están al 100% en la luz no tienen por qué hablar más de otras facultades. No tienen que ponerlos en evidencia junto a los demás. No tiene por qué hablar feo de ellos o señalarlos. O simplemente con esa mirada que deben de tener dulce, la tienen amarga y se les quedan mirando. Entonces, ¿dónde está el amor que les he dado para que ustedes lo den? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pueblo facultativo que debería estar trabajando hace años y sigue perdidos? ¿Y dónde están mis escuelas trabajando al 100? ¿Quién las ha echado a perder? ¿Mi padre? ¿Yo? ¿Entonces quién? Del humano, del hombre. Que mientras trabajan bien, no hay problema. Pero empieza, ¿no?, la vanidad, el ego, sentirse superior a aquel hermano. Y entonces por eso les he dicho, y se seguirán cerrando escuelas o recintos, pero así mismo como las han cerrado y se han cerrado, se abrirán más. Para el que quiera seguir en la doctrina de mi padre, en mi doctrina también. Pero muchos dicen, es que a mí me reciben, recibo los mensajes del Divino Maestro. Y los pones en práctica, yo te pregunto a esa facultad. No es que no tengo tiempo, es que no me gusta hacer eso. Entonces de nada sirve que lo recibas, hermano o hermana. Es como dicen ustedes, arar en el desierto. Y lo digo por muchos que están desdoblados, oyéndome. Así como mismo como sus hermanos que ya han partido, familia de ustedes o no, están también presentes. A ver si al final de esta bendita cátedra pueden dar sus comentarios. Y recuerden que yo siempre, siempre estoy con ustedes. Pero luego, ¿quién es el que dice, no, yo no quiero saber nada de espiritualidad? No quiero saber nada de Cristo, ni de mi religión, nada, no quiero saber nada. Pues esos hermanos se perderán. Mas, sin embargo, dice, estás conmigo, pero demuestras lo contrario a tus hermanos, quiere decir que no estás conmigo. Si les haces, como dicen ustedes, el feo a aquella hermana, que si quieren que lo saluden, y si ella hace el feo, es cosa de ella, no de ustedes. Acuérdense de eso. Asimismo, vendrán más trabajos fuertes, que muchos dicen ahorita están muy muy tranquilo, en la alabanza espiritual. Pero como ustedes saben, es siempre como en su mundo físico. A veces, como dicen, ni agua hay, y a veces hasta se están ahogando. Así es esto. Y no se preocupen, yo siempre estoy con vosotros, con ustedes y con aquellos también, con todos. Pero ¿cuántos de sus hermanos dicen no? Y voy a repetir esa frase que sabe esta envoltura. Es que nada más mis chicharrones aquí truenan. Y como les he dicho, en ese caso, los únicos chicharrones que tronarán en este mundo son los de mi padre. Y nada más. Así que no se les olvide. Así mismo muchos preguntan, ¿yo podré recibir algún día esos mensajes? Claro que sí. Muchos los reciben. Pero si están en sus actividades diarias o están pensando en otras cosas, muy difícilmente me oirán. Pero si dejan un poquito, unos segundos, limpia su mente, me oirán fácilmente. Su corazón, que muchas veces está lleno de odios, de corajes, de basura, vamos a decir. Pero si la sacan, fácilmente podrán oír todo eso. Así mismo como sus benditos hermanos menores, como los cachorros, las aves, los peces también, o las avecillas podrán oírlo. Y sí las oyen, pero eso no entiendo ni lo que dicen. Pero si ustedes se enfocan o se sintonizan como quieran decirles, podrán entender lo que le dicen, lo que están diciendo, o lo que están hablando, o lo que quieren. Porque muchas avecillas o animalitos piden ayuda. ¿Y qué es lo que les da el hombre? La mayoría, repito, desafortunadamente la mayoría. Una patada y quítate de aquí, perro. ¿Y por qué no hablas con él mejor? Muchos hasta con la permisión de mis padres han venido a ayudaros, a rescatar a aquel hermano que está caído, o que le ha robado su cartera, o su celular. Pero ¿cuántos hacen caso? Pocos, porque están en su vida diaria y se olvidan de mi padre. Por eso os digo, verdad, que tiempos cambiarán y cuando menos piensen, más recintos o templos habrá. No dejen sus religiones, nunca les he dicho que las dejen, pero vean más allá de ella. Porque esas benditas religiones están limitadas hasta donde el sacerdote o aquel hermano en equivocación dice, hasta aquí yo nada más les doy. Pero existe esto y existe aquello. Entonces, no se queden hasta ahí como con ellos. Vean más allá. Y se dicen también otros hermanos, ¿se va a enojar Dios si dejo de ir a la iglesia? No se va a enojar. Porque recuerdan que esas iglesias no las puso mi padre. ¿O si las puso, alguna la puso? ¿Oyeron que dijera, quiero una iglesia aquí, un templo aquí? Claro que no. Mas sin embargo, sigan a la luz. Sigan las enseñanzas que les ha dejado mi padre también. Porque muchas palabras son de él. Y otro porcentaje son mías. Y así mismo, de hermanos de luz que están trabajando conmigo, a muchos que han llamado santos también, que ya no están en este mundo porque ya no necesitan regresar a reencarnar, pero no todos, desde luego, son de niveles y están trabajando conmigo y con mi padre. Dicen, ¿qué estarán haciendo? Viendo más universos, haciendo más planetas, creando vida donde no hay, sembrando vida, junto con los hermanos mayores también, que muchos dicen les tienen miedo. Y entonces dicen, pues si son hermanos mayores, yo no quiero saber nada de ellos. Entonces no quieren saber nada de mí. Yo soy hermano mayor también. Lean un poco más. Y también no se crean totalmente de esos benditos libros. Porque hay muchos libros que tienen muchas verdades, pero a veces las disfrazan de mentiras. Y al revés también. O las cambian. O aquel vidente vio mal la verdad. Pero ustedes tienen libre albedrío, por eso se les dio. Para que tomen la mejor decisión en su vida. Para que sigan trabajando en la luz y no en la oscuridad. Para que cumplan sus misiones. Porque muchos hermanos se fueron casi en blanco. Pero a veces con que este hermano, vamos a decir con perdón, que era alcohólico, y perdón por la palabra, mujeriego, pero alguna vez ayudó a aquel hermano que estaba caído, o que chocó, o lo levantó del piso, o le dio para el camión, o le dio algo de ropa. Con eso, a veces, con esa pequeña insignificancia, pudieron encontrar su camino de luz. Desde luego, su misión no, pero esa es parte también. Y dicen, ¿cómo sabré mi misión? Todo y cada uno de ustedes la sabe. Pero dicen, pues yo prefiero seguir con mi vida normal, como si no existiera. Y no es así. Existe y seguirá existiendo. También hay almas nuevas, desde luego que sí hay, que no le deben nada al mundo ni a mi padre. Pero esa es otra historia. Que tienen a tomar la experiencia para que no cometan errores. Pero ustedes que ya han tenido varias encarnaciones, ya sabéis bien lo que tienen que hacer. Y si no, estudien su libro. Su libro individual de cada uno de vosotros, que está guardado en su mente y en su cerebro. Si tienen esa duda, hagan reflexión en la noche. Órenle a mi padre que se los permita ver y tendrá la respuesta al día siguiente. Así que no hay más explicación en ese aspecto. Nuevamente les digo, denle gracias a mi padre que les ha permitido llegar aquí también a un día más de su mesada. Porque cuántos de sus hermanos o conocidos no pudieron ver el alba ya, partieron en la madrugada, o están por partir todavía, porque a veces tienen que soportar más el tiempo que tiene que haber esa nivelación entre el cuerpo físico y el astral. Por eso a veces tienen que sufrir más tiempo, y a veces hay hermanos que no sufren nada. Pero todo depende de lo que hayan hecho en su vida. Desde luego lo positivo, porque lo negativo es lo que los arrastra más, que los impide avanzar y a veces a irse en la luz. Pero si aquel hermano, por ejemplo, por dar un ejemplo, hizo muchas cosas malas en la vida, golpeó a aquel hermano o hermana, golpeó, robó, violó también, e inclusive le quitó la vida a aquel hermano, pero al final de su vida se arrepintió. Y así mismo como Barrabás se arrepintió. Todos entran por igual a la luz, al camino de mi padre. Pero que en cambio, sin embargo, aquel hermano que dice, no, pues yo, como dice en sus frases, soy Juan Camaney, aquí y allá, son los hermanos que están perdidos, que pueden ver en las grabaciones de cámaras de seguridad de su mundo, de su tecnología, cómo andan haciendo lo mismo que hacían cuando estaban en vida, una y otra vez. Y así otros que están conscientes que están muertos, pero no pueden ver más allá, porque no dejan todo eso, o no aceptan, sobre todo, todo lo negativo que hicieron en su vida. Y esos son los que dicen, como dicen ustedes, penando, porque eso es cierto y es verídico. Y más, lo pueden comprobar con su bendita tecnología y su pobre tecnología, lo pueden comprobar. Porque si muchos dicen, es que esto es inventado, entonces, ¿cómo lo puede inventar la tecnología? Desde luego, hay formas de hacerlo hechizamente, pero lo que es real, es real. Y ahí no hay vuelta de hoja. No se les olvide, mi bendito pueblo facultativo. Y sigan ayudando y ayudándose. Yo quiero trabajar en mis escuelas al 100%. No nada más cuando tenga ganas el director físico. No se les olvide eso. Voy a pasar a darles una pequeña limpieza, como dicen ustedes. Mi hermanita, mi hija muy querida, de mi padre, no se te olvide que tú puedes salir adelante todavía. Pero también tienes que trabajar más en la espiritualidad, sin confundirte, sin confundirlos a tus hermanos. Si tu famita, bendita familia, no quiere avanzar, avanza tú. No se te olvide eso. Asimismo, mi hermanito, sé más dulce, como se te ha dicho. No se te olvide bendecir también tu trabajo. Tu dinero, balancea tu economía para que te dure el trabajo y tu dinero también. Mi hermanita, en verdad te digo que si tú quieres algún día trabajar en la luz, en la espiritualidad, lo harás. Serás muy fuerte, pero si tú dices ahorita no, espero que el tiempo no se te venza. Así es, mi hermanito, eso es muy bienvenido aquí. Procura comer mejor, más sanamente. Sí. Y ahorita conserva tu tu comida sana, nada más. Gracias. Tu economía igual te irá mejor. Sí. Mi farbulilla. No te sigas confundiendo. Esos cambios también tú los estás aumentando más. Pero todo depende de ti. Y nada más de ti salir adelante o perderte. No se te olvide. Yo te quiero mucho. Mi padre te quiere más. Y tu familia ni se diga. ¿Qué más quisiéramos que todos... todo fuera, como dicen ustedes, miel sobre hojuelas? Pero a veces prefieren la hiel que la miel. Ha sido mi parabulilla muy querida, mi hija muy querida, mi hermanita. Nuevamente igual, sigue trabajando tú, vas muy bien. Y ya no perderás más tiempo. Ni te confundas con tus hermanas o hermanos que no quieren trabajar. Tú demuestra lo que puedes hacer y te seguirán. Mi pequeña hermanita, hazle más caso a tu familia. Igual te quiere mucho. Aunque tu padre biológico no mucho, pero esta bendita familia te quiere. No quiere que te pierdas también. Ni en tu moda, ni en tus vicios. Vicios musicales también. Hay vicios musicales. Ni en tus enojos. Estudia más. Nútrete mejor y estarás mejor. No se te olvide. Mi hermanita, hija muy querida de mi padre. No te preocupes, va todo a salir adelante. Gracias. Pero no se te olvide que tú tienes también la batuta en esta escuela y en esta familia. A veces duro las cosas, pero son correctas. Así es, mi hermanita. Vuestra madre está muy contenta ya que vuestra hija esté trabajando en espiritualidad. Que desde luego, como todos tienen que avanzar más, se darán más su corazón y su mente. Está muy orgullosa. Yo también lo estoy. Lo mismo mi hermanita. Igual no te enganches. Lo que necesitas pronto llegará. Sin estar buscándola. Pero igual no te enganches. Ora mucho por esos hermanos que de alguna forma te quieren perjudicar, porque bien sabes que los que quieren perjudicar se perjudican primero solos. Ya pasó. Así mismo esta envoltura que todavía estamos poco a poco avanzando, pero nos falta más. Hay que dejar igual todo lo negativo, ser más dulce todo el tiempo. Y no os preocupéis, todo saldrá adelante, como hasta el momento lo se ha hecho, por permisión de mi padre. Y si quieres, sí tendrás que ver esas benditas escuelas que están en equivocación. Ya que quiero trabajando todas mis escuelas al 100, y no nomás al 5%. Nuevamente les recuerdo que no dejen de orar, no dejen de orar todos los días. Para que os vaya bien. Para que les rinda su dinero. Para que no haya conflictos en la familia. Y si aquel hermano está en conflicto, preséntalo a la luz. Ora mucho por él. Y perdónalo sobre todo, porque muchos dicen, es que yo no la perdono porque me hizo esto, o me sigue haciendo aquello. No importa. Mientras tú estés en la luz, no os pasará nada. Mientras ellos tienen amargura, tú dales dulzura. Y saldrán adelante las cosas por sí solas, por un decir. Pero si estás al contrario, te pones igual que ellos a tu nivel, pues pierdes la luz y atraes mucha oscuridad. No se les olvide eso, mi bendito pueblo facultativo, mis parvulillos. Yo también los digo, a veces los digo hijos, pero son mis hermanos, porque el Padre solo hay uno, universal. Hasta otra ocasión, mi bendito pueblo, no sin antes, les doy luz o esferas. En su corazón, guárdelo. Tomad monedas para que perciben su dinero y recuerden siempre agradecer lo que les llega. Esto os ayudará. Más recuerden que no es un amuleto y sobre todo le rendirá más para su alimentación, porque para vicios y insanías no rendirá nada. Sí, espera. Espera, ¿te llevan a ti? Sí. Bueno, antes de despediros, ¿quiere dar mensaje a alguno de vosotros? En nombre de mi Padre os saludo, hijos míos, vuestra Madre María de Jericó, presente en ustedes y presente aquí, entre vosotros, una vez más que mi Padre me ha permitido estar. Os procuren estar más con la natura, aunque mi Padre no ha permitido que llueva, porque no le hacen mucho caso a la bendita naturaleza. Convivan más con ella y sean partícipes de todo lo que se pasa en este mundo. En unos lugares nos ha llegado por diluvios. En otros lugares la han espantado las lluvias. Nuestros pensamientos regular la tecnología a sus pequeños benditos. Os harán más hacer caso a vuestro corazón. Ese corazón que mi Padre os dio. Donde colocó a su hijo y a su madre y a los seres de luz y a los, todo lo que os ha dado día con día. Os olvidar de rencores. Y de malos entendidos. Os perfumar y bendecir todo en su paso. Estoy con ustedes, pequeños benditos. Nuestra Madre María de Jericó. ¿Os deja flores? Gracias, Madre. Con sus manos. ¿Alguien más? En el alto y bendito nombre de mi Padre. En el alto y bendito nombre de mi Padre, protector de esta envoltura, protectores de esta envoltura. Lobo Blanco, Josué y Leonela. Dicen benditos hermanos que se encuentran aquí postrados, que están en este recinto, recibiendo de la palabra altecrística. Lleven en vuestros corazones esas benditas enseñanzas. Llévenlas a cabo en su día a día. Siempre escuchen, siempre estén prestos a escuchar la palabra que siempre se os da desde el fondo de vuestro corazón. Ahí está Dios, ahí está su palabra y ahí está la verdad. No se confunden ni tengan que buscar en donde no deban buscar. Síganse acercando y siendo parte de la luz bendita que Dios, mi Padre, les ha entregado. No se dejen engañar por los falsos profetas, como dicen ustedes. No se dejen engañar por la humanidad en equivocación y por la humanidad que se ha ido cada día más a la oscuridad. Y se lleva, como dicen ustedes, entre las patas a todos los demás. Sean por consiguiente una luz en su camino, una luz en su andar, en su actuar y en su vivir. Gracias, hermanos benditos. Nuestro otro momento. Gracias, señor. Es maestro. ¿Alguien más? Hermano. En el nombre de mi padre, Fray de Zumárraga. Hermanos, escuchad la palabra bien de mi padre. Los escritos que deja mi padre, escúchenlo, léanlo con amor, con ese sentimiento, con caridad, con todo que tienen en su alma limpia. Lean. Oigan lo que nuestro Padre dice. No lo dejen al abandono, hermanos benditos. Es tan hermosa su palabra de mi Padre que a veces lo echamos, pues, un fondo de, como la basura. Si no, hermanos, lean con amor su palabra divina. Óiganlo, escúchenlo, todo el tiempo está hablando con nosotros, hermanos. Escuchad su palabra divina. Así sea. Gracias, hermanita. Dos pruebas para usted. Adelante, Juan. Tu hermano. En el alto y bendecido nombre de mi padre, los saluda Diaxiri. Amados hermanos, oremos por toda la naturaleza, por todos los seres vivos que están en ella. Oremos por todos los hermanos que la maltratan, que queman, asesinan, contaminan. y que hacen un caos en la naturaleza. Oremos por todos ellos, amados hermanos. Y contemplemos a este bello amanecer, atardecer, anochecer. Demos gracias a nuestro Padre por la creación divina de todos nosotros y todo lo que nos rodea. Oremos por todos los hermanos que son los dirigentes de nuestros países, que solo piensan en su materialidad, en su vanidad y en sus riquezas. Oremos por ellos para que dejen de estar pensando solo en su bien común, en su bien personal, que solo quieren ser potencia como los hermanos del norte. Oremos porque no haya guerra, que siempre haya paz. Oremos por todas las naciones y por todos los que se encuentran en carestía, los hermanos de África. Oremos por ellos, hermanos. Hagámoslo con amor siempre. Y escuchemos a nuestro Padre. Sigamos sus consejos. Así sea. Gracias, hermano. Pues ahora sí me despido. No se les olvide lo que se les ha dicho. No echen, como acaba de decir aquel hermano, o dijo la vez pasada, no echen lo que les doy en un saco roto. Sino al contrario, llévenlo siempre. Esas palabras, esas enseñanzas, porque como les ha dicho, les he dicho, de nada sirve que te aprendas mis libros de la verdad, de pie a pa, si en tu vida es un caos. No se les olvide eso. Hasta otra ocasión, les dejo mi paz y mi luz a todos ustedes. Tomad y llevadla, compártanla. Hasta otra ocasión.